Kulka Payani, Sendajak, Atana Kampira Kiunia, Sanat Kreatana, Gila, Kuyakanaka, Niawa, Akawakist, Oinsanje, Katasaraki, Lata, Vicepresidente, Álvaro García Linera, Upasti Gila, Kuyakanaka, Ukama Kipansti, Sanyaneja, Niau Pampis Aruskip, Anya Kalyant, Karakinani, Gila, Kuyakanaka, Naisti, Sanyaneja, Gila, Kuyakanaka, Maukitaham, Arunt, Azekinani, Gilata, Vicepresidente, Uparusti, Gila, Kuyakanaka, Wakisipai, Gila, Kuyakanaka, Kamahan, Arunt, Anyanakamata, Gila, Kuyakanaka. Muy buenas tardes, hermano vicepresidente. Muy buenas tardes, hermano vicepresidente. Bienvenido a Radio Pachacamasa del Consejo Educativo Aymara, ¿no? Una institución muy importante, ¿no? Trabajando por el pueblo Aymara también. Sus saludos, hermano vicepresidente. Kamisaki, tal vez a nuestra población que habla bilingüe, le podemos saludar también en el idioma aymara. Waliki, Gila, Eleuterio, muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Inicialmente pedir disculpas, hemos llegado 15 minutos atrasado porque creo que mi chofer de la vicepresidencia no conoce el alto. Si venía en minibús llegaba puntual. Yo me conocía las rutas del alto y no han podido llegar a este lugar céntrico, es encima, ni siquiera que se ha alejado. Pero estamos aquí, mi hermano, para compartir una horita exactamente. Hemos quedado con usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acordarse de este sujila. Anteriormente habíamos hecho algunos saludos. Año pasado hemos hecho saludos en los aniversarios de Radio Pachacamasa. Y ahora tengo el honor para mí de que me hayan invitado y estoy aquí con mucha felicidad, con mucho gusto y atento a responder sus preocupaciones, hermano Luterio. Muchas gracias, hermano vicepresidente. Arun Tarquillani Gilata Rolando Soto, Pastir Tascaraquio, acá Consejo Educativo Aymara, Ugaqui Paracuyaca Exalta Arismendi, Uparos Jalia Tarquillani, Upanacam Chic Tatawakan Janía, Sinajai Catop Tasip Caracta Gilata, vicepresidente Alvaro García Linero, Uparos Tijila Cuyacanaca, Mauquita Gila Cuyacanaca, Janais Tañani Cunas, Sanimuni, ¿no? Hermano vicepresidente, un poquito también darle a conocer qué es el Consejo Educativo Aymara, ¿no? El Consejo Educativo Aymara, SEA, ¿no? Fue fundada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CESUCB, oficializada su legal funcionamiento como órgano de participación del derecho público al sistema educativo plurinacional para el desarrollo de la educación intracultural plurilingüe comunitaria productiva conforme estipula la Constitución Política de Estado y la Ley 070, Abelino Siñani y Elizardo Pérez. Nuestra área de acción es el territorio de la Nación Aymara. El Consejo Educativo Aymara promueve y desarrolla políticas educativas con una activa participación de los involucrados en la educación integral, productiva y formación humana, manifiesta los postulados del pueblo y es la expresión de los principios y valores de la cultura collana aymara, porque manifiesta las normativas de la reciprocidad, complementariedad, equilibrio y consenso en el sistema de rotación de actividades representado en la unidad y hermandad comunitaria, contribuye al fortalecimiento de la identidad y el desarrollo lingüístico y cultural collana aymara. Asimismo, la consolidación de los derechos políticos, económicos y sociales y territoriales. Todo esto, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de los habitantes hasta lograr una libre determinación de nuestro país. Esta es por lo menos, ¿no?, la característica que tiene el Consejo Educativo Aymara y tiene como su brazo comunicacional, ¿no?, a la radio Pachacamás en 700 kHz en amplitud modulada. Hermano vicepresidente, muy gustoso, ¿no?, de que llegue a esta emisora y también para dialogar un poquito y también informar a nuestra audiencia también, ¿no? Hermano vicepresidente, bueno, yo quiero arrancar esta pequeña entrevista, ¿no?, hermano vicepresidente, un poco contándole también las historias que vienen, ¿no?, en, tanto en el área urbana como en el área rural. Por ejemplo, ¿no?, a las 5 de la mañana, por ejemplo, 4 de la mañana, en todo caso, en el área rural, ya empiezan la mamá, por ejemplo, junto al esposo a levantarse, ya empiezan a cocinar, ¿no?, para la jornada laboral, y mientras la guagua está, sigue durmiendo, ¿no? A las 5 de la mañana la mujer y el hombre se alistan para ir por el forraje y esperan llegar casi a las 6 de la mañana, retornar al hogar para nuevamente volver a salir, ¿no? Es lo que ocurre. En cambio, en las grandes ciudades, lo que también tenemos, ¿no?, la experiencia, la vida es también lo siguiente, ¿no? Marido y mujer se levantan temprano, a partir de las 3 de la mañana, dejan comida, por lo menos el almuerzo hecho hasta las 4 de la madrugada, posteriormente dejan principalmente, ¿no?, al hijo mayor la comida para que lo pueda distribuir a los menores en el resto del día, ¿no? Mientras papá y mamá ya se van directo al trabajo, ¿no? Hermano vicepresidente, ¿cuáles fueron los cambios más trascendentales, ¿no?, que logró o mejoró la familia, o que se logró o que se mejoró en la familia urbano-rural en los 10 años del gobierno de Evo Morales. Antes, señor hermano Leuterio, usted hablaba de las jornadas tan duras, tan sacrificadas y esforzadas de la familia a nivel rural, a nivel urbano, especialmente de la familia aymara, quechua, y decirle que ese ritmo de trabajo lo hemos adoptado también con el presidente. Por ejemplo, ayer en la mañana, gabinete a las 5 hemos comenzado, en la mañana. Para llegar a gabinete a las 5 hay que despertarse a las 4, preparar todo, vestirse, bañarse, preparar la documentación, llegar a Palacio a las 5, después de estar a las 5 de la mañana trabajando los decretos, hemos salido, el presidente también a otro lado, nosotros nos hemos ido a Puerto Suárez, Santa Cruz, hemos llegado, reunión, proclamación, reunión, hemos llegado a La Paz a las 12:30 de la noche. Y a la 1, reunión todavía con el presidente en residencia, 1 de la mañana, ya de hoy. 1:30 más o menos hemos acabado. Ya he llegado a mi casa a las 2 de la mañana para darle un beso a mi mujer, estaba dormida. Y a las 4, otra vez de pie, para ir a Tiahuanaco. Así es todos los días. 10 años de esa manera de trabajo. Por eso también es este esfuerzo a la cabeza de nuestro presidente Evo, que ha aprendido de la disciplina laboral del campo, que el gobierno también se ha puesto en marcha. Trabajamos harto, nos esforzamos como cualquier familia urbana, rural, sacrificada. Y fruto de ese esfuerzo, hermano Leuterio, usted me decía, ¿cómo puede resumir los logros? Se los resumo, 3 logros importantes, hay más, pero ya voy a quedarme 3 días aquí con usted y se va a aburrir, me va a botar por la ventana. Entonces, para resumirlo en 3. A ver. En lo económico, mi hermano, haber nacionalizado el gas, el petróleo, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, la línea aérea, los minerales, la fundición. Eso ha permitido que nuestro país poco a poco vaya levantando, poco a poco vaya subiendo. Estábamos de caída, como si nos hubieran lanzado un barranco, ese barranco que hay ahí en el borde de la ceja, como si nos hubieran botado al barranco. Y ahí hemos comenzado a subir poco a poco, primer resultado de haber nacionalizado, la extrema pobreza. La extrema pobreza, mi hermano, es las personas que se van a dormir con hambre. Esa es extrema pobreza. Se van a dormir con hambre. Despiertan con hambre. Cuando llegamos al gobierno, 4 de cada 10 bolivianos se dormían con hambre. 4. Ahora hemos reducido eso a 2. Menos de 2. Y hasta que acabe esta década, vamos a reducir a 1 persona. Y vamos a estar felices de la vida cuando todo boliviano del campo y la ciudad vaya a dormir con estómago lleno. Cuando suceda eso, vamos a estar contentos. Segundo gran logro de esta primera parte a nivel económico, mi hermano, ha sido la mejora que usted puede ver en todos los lugares. Usted conoce el campo. Donde vaya, va a haber una casita nueva. Donde vaya, ¿qué gobierno antes regalaba casas al campo? Iba para robar producto, trabajo, alimento, animales. Ahora, el gobierno lleva casas. Nunca ningún gobierno entregó una sola casa a la gente humilde. Nuestro presidente Evo ha entregado 56.000 casas, gratis. Y vamos a hacer otras 200.000 más. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque hemos nacionalizado. Esta nacionalización ha sido lo que ha cambiado la economía. Algunos hermanos dirán, vicepresidente, a mí no me ha llegado todavía a casa. Es verdad, no le ha llegado a todos todavía, pero ya ha comenzado, pues. Ya ha comenzado a subir, es como subir al Lillampu. Estamos a mitad de camino, falta todavía. No es para estar ya descansando, es para seguir trabajando, para llegar hasta la cima. Ha mejorado carreteras, dobles vías, hospitales, colegios. Antes los colegios públicos en el campo, una pena esas escuelitas de adobe con techo de paja. Ahora las escuelas en el campo, en los barrios populares, dos pisos, tres pisos, con su tingladito, con su computadora. Todavía hay otras escuelas humildes, pero ya va a llegar, estamos corriendo para llegar ahí. Entonces, esta nacionalización, mi hermano, ha sido primer gran logro que hay que rescatar, en lo económico. En lo político, descolonización, indianización del Estado. Hasta antes de la llegada del presidente Evo, para ser gobernante, ¿qué apellidas? ¿Cómo es tu traje? ¿Eres choco o no eres choco? Eso te volvía poderoso. Ah, no eres choco, fuera. ¿Tienes pollera? Fuera. ¿Apellidas choque? Fuera. Teníamos un Estado colonizado. Eso se ha roto. ¿Cuándo hemos visto un presidente indígena? Un canciller, unos ministros, unos diputados. Hermano Eleuterio, el 75% de los diputados y senadores de Bolivia hoy vienen de organizaciones sociales. ¿Y qué pasa a nivel ministerial? Ministerial, usted haga la contabilización. Avanza, retrocede. Avanza, retrocede. Ve a nivel... Ah, le doy un dato. Usted ahí me quiere agarrar en esto. Hay una encuesta que se ha hecho hace 2 años. 49% de la administración pública del gobierno nacional pertenece a una identidad indígena originaria campesina. 49%. Y no es un dato inventado por Álvaro. Se ha hecho una encuesta, casi 1 año y medio, así como la encuesta de hogares. Usted lo puede conseguir. No pensé que íbamos a hablar de ese tema. Falta mucho, pero compare con lo que sucedía hace 10 años, ¿no? ¿Qué va a ver usted, mi hermano, polleras apoderándose del Senado? ¿De cuándo? Yo vengo de la época cuando el único diputado indígena era el compañero del MITCA. No me acuerdo ya ahorita su nombre, un líder histórico del MITCA. Único con su ponchito ahí y alrededor de chocos. Ahora, mi hermano, es al revés. Puro ponchos, sombreros, aguayos, cascos de mineros. Y en medio de ello, un choquito, dos choquitos. Se ha dado la vuelta el mundo. Se ha puesto ahora de pie lo que estaba de cabeza. Este es un proceso de indianización en lo político y presencia entonces de los movimientos sociales, de los sindicatos, como poder, como fuerza que decide hoy el destino de nuestro país. Y el tercer logro, mi hermano, en el ámbito social, más estrictamente, hay varias cositas, pero quizás el más importante para mencionar en el ámbito social, reducir la desigualdad. Cuando estaba de presidente Carlos Mesa, los más ricos tenían 170 veces más riqueza que los más pobres. Imagínese que usted es el pobre y mi hermana Exalta es la rica. Tú tenías un peso, la Exalta 174 pesos. Tú tenías 10, la Exalta 1700. Esa diferencia era vergonzosa. Diferencia entre ricos y pobres. Esa diferencia ahora se ha reducido de 1 a 39. Todavía sigue habiendo diferencia, pero ya no es esa diferencia brutal que había de 1 a 74. Ahora, tú tienes un peso, la Exalta tiene 39. Antes tenía 170, ahora ya nomás 39. Y Exalta, hasta que acabe este quinquenio, vas a tener ya 20. Ya no vas a tener 39 por encima del Eleuterio, igualando a las personas. Entonces, estas son, si tú quieres, mi hermano Eleuterio, un resumen rapidísimo de 3 grandes logros que han cambiado la historia económica, política y social de nuestra querida patria. Muy bien, hermano vicepresidente, yo sigo con la historia, ¿no? A las 7 de la mañana en las provincias ya por lo menos salen a trabajar, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, principalmente a labrar el canal de río, ¿no? En las provincias, con la, en época de lluvia, esto es vital, ¿no? Para que el agua llegue hacia las parcelas y haya sembradíos, ¿no? Posteriormente, la esposa, ¿qué hace? ¿No? Sale con el ganado, detrás están los niños, niñas, acompañándole, bueno, con el riesgo de caerse entre las piedras o que un zorro aparezca por ahí y se coma una oveja. Ese es el detalle también en las provincias, ¿no? En cambio, en el área urbana, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué es lo que se hace? Vecino, vecina ya empieza a ambular en las calles, ¿no? Llevando higiénicos, vendiendo dulcecitos, ¿no? Caminando por calles interminables, mientras aparece tal vez por ahí de pronto una marcha vecinal solicitando mayores obras, ¿no? Y eso también es fuente de empleo, fuente para vender, ¿no? Los productos, ¿no? El hermano albañil, ¿no? En las grandes ciudades principalmente, ¿no? Y construye, ¿no? Edificios, en todo caso, es los chalets andinos. Entonces, en esa situación, hermano vicepresidente, ¿no? En los 10 años del gobierno social, ¿no? ¿Cómo cambió la inversión social para la generación de empresas, microempresas comunitarias, ¿no? Para absorber la oferta laboral? En esta década, ¿de qué forma el vecino, vecina del campo y la ciudad sintieron la generación de empleos bien remunerados? La falta de dinero en casa afecta principalmente a la mujer, ¿no? ¿Quiénes la sufren? La violencia económica, ¿no? ¿Cómo cambió para las mujeres el acceso a espacios laborales, por ejemplo, la atención a sus necesidades y la lucha contra la violencia hacia la mujer? En temas laborales, hermano, cuando llegamos al gobierno, de cada 10 bolivianos o de cada 100 bolivianos, 10 no tenían empleo, 10% de desempleo. Hoy, dato del Instituto Nacional de Estadísticas, 1.5 no tiene empleo. Ha caído de 10 a 1.5. Todavía no estamos contentos, porque falta también mejorar la calidad del empleo, la buena remuneración. Pero en salario, mi hermano, tú lo puedes comprobar con un albañil. Cuando llegamos al gobierno, un albañil ganaba 40 pesos, hasta 60 el jornal, ¿no? Exageradamente, ya bien preparado, 40 pesos el recién llegadito. Ahora, mi hermano, un albañil te está cobrando, si quieres reparar tu casita, 140, 160, así está, hasta 180 puede llegar. Con ese simple datito, como el salario del más humilde, porque el albañil es el más humilde, ¿no? Primer empleo para un varón cuando viene del campo, albañil. Porque en la casa ha aprendido a hacer adobe, ha ayudado a hacer la casa, los trabajos comunales, albañil. Y ya tiene ese ingreso. En términos generales, hermano Melotero, cuando llegamos al gobierno con el presidente Evo, salario mínimo de un hermano que trabajaba en una pequeña fábrica, en una pequeña taller artesanal, salario mínimo $40. En Argentina, ese mismo año 2005, $250. Por eso muchos hermanos iban a la Argentina o al Brasil. Aquí 40, allí 250. Se iban, aunque no conocían el lugar, aunque no tenían familia, para ahorrar un poquito, luego hacer su casa. Ahora en Bolivia, ¿cómo está? Salario mínimo $240. Y en Argentina, $350. Argentina nos llevaba con seis veces era Argentina a Bolivia. Hoy, dos veces no más cierto. Todavía nos sigue llevando, pero Bolivia es como si se hubiera puesto de pie, ya está jalando los músculos, está digamos, moviendo los dedos, está haciendo sonar los huesos de los dedos para ponerse para convertirse en potencia. Son pequeños logros. Decía ahora mi hermano al pequeño productor, al pequeño comerciante. Acuérdense ustedes, ¿quién no hemos caído víctima del usurero o de alguna de esas financieras? ¿Cuánto era? Yo me acuerdo cuando hice estudiar a mis compañeros, a mis estudiantes de sociología, Banco Solis estudiar. Interés al 48% anual. 48%. Entonces, uno trabajaba para el banco. no trabajaba para uno mismo. Le daban plata, evidentemente, venía las financieras, 48%. ¿Qué empresa es tan rentable para dar 48%? Ninguno. Autosacrificio. Ahora, hermano, el interés para el pequeño micro a nivel del banco, 11-12%. De 48 que era a 11-12%. Esto permite que mi hermano, digamos, y mi compañera se va a hacer prestar para tejer chompita. Ya no vas a trabajar para el banco, vas a trabajar para ti. Un pedazo para el banco, 10%. Mira el dato. Como la inflación es 5%, el interés verdadero no es 11. El interés es 11 menos 5, 6. Es el verdadero interés. Así más donde está. Entonces da para que si te haces prestar la platita, haces una pequeña empresa, un pequeño comercio, vas a pagar al banco. Pero ya no esa barbaridad de hace 10 años o hace 15 años. Entonces eso te permite a vos acumular un poquito. Y eso es lo que ha ido pasando ahora. La gente ha ido mejorando un poco sus condiciones de vida. Cuando uno va al campo, ya tenemos nuestra luz, ya tenemos nuestra agua potable, ha llegado internet, ya tenemos una mejor escuelita, ha llegado tinglado, va a llegar gas a los lugares más alejados, está mejorando el camino. De tal manera que lo que antes era una tradición de pobreza total, mi hermano, ahora poco a poco el pobre va pasando a clase media. Pues se dice, Naciones Unidas ha dicho, en Bolivia 2 millones de personas, 2 millones, 20% de los bolivianos han pasado de extrema pobreza a clase media. Pero todavía hay un pedazo, evidentemente, hay todavía un pedazo. La mayor dificultad, hermano Luterio, son las comunidades más alejadas. Cuando uno sobrevuela, ya no es población, porque cuando es población 10, 15, 20 familias, es fácil llevar luz, es fácil hacer agua. Pero cuando está una casita en una punta, otra casita en otra punta, llevar luz a una casa, a otra casa se vuelve más difícil. Entonces, ahí hay que llevar energía alternativa, ya no tanto cable porque es muy caro, sino paneles solares, ese tipo de instrumentos. Entonces, hemos dado esos pasos y la idea es de que estos últimos 5 años que estamos en el plan de gobierno, mi hermano, la electricidad y el agua potable llegue hasta un 90% agua potable, alcantarillado, y un 98% electricidad, aún al hermano que vive en el monte más escondido, o al hermano que vive en la cordillera más alejada, tiene que llegarle su agua potable y tiene que llegarle su luz eléctrica. Muy bien, hermano vicepresidente, ¿no? Quiero pasar y continuar también con la historia, ¿no? Cerca al mediodía en las provincias, a ver qué se almuerza, ¿no? Se almuerza a cielo abierto, papa, chuño, queso y un poquito de charque, ¿no? La mujer pero está preocupada, ¿no? Porque las parcelas de forraje se hacen muy pequeñas para la vaca y para la oveja. Ya casi ya no hay, ¿no? En cambio, en las ciudades, ¿qué es lo que ocurre? Cerca de las 10 de la mañana, la comerciante ve en las calles abuelos, abuelas, mujeres solas, hijos e hijas, adolescentes, pidiendo limosna. Para ellos recién empieza la jornada laboral a las 10 de la mañana. ¿Sí? ¿No? Entonces, yo consulto, ¿no? ¿El gobierno qué hace para tener más alimentos orgánicos en las comunidades frente al ingreso de alimentos transgénicos, principalmente, por ejemplo, de Perú y China, ¿no? Otra de mis consultas, ¿no? Y también la gente percibe, ¿no? Que el gasolinazo de alguna manera ha influido para el alza de algunos productos, ¿no? Y para que en las grandes ciudades también sea creciente, ¿no? El trameaje en el transporte público. Muchas personas creen que vendiendo incluso hoja de coca, ¿no? Se va a mejorar la economía familiar. Se dijo que la coca de los yungas, por ejemplo, sirve para el acullico. La coca del chapare, ¿a dónde va? Y también escuchamos diariamente que cada día se incauta muchas toneladas de cocaína. ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermano vicepresidente? Hermano, si hay trameaje es porque hay alcaldes que no hacen su trabajo y que van a trabajar a las 10 de la mañana y que no se levantan a las 5. Te garantizo eso. Por eso hay trameaje. Porque no hay control para el transporte. Si hubiera esfuerzo y trabajara, no estaría viendo este tramiaje. No es un tema que ha tenido que ver con el incremento de la gasolina. Y no se olvide que ese incremento de la gasolina, que luego retrocedimos, fue porque la gasolina se iba al Perú. Aquí nosotros comprábamos de afuera diésel a 11 pesos, vendíamos aquí al consumidor a 3.60 y algunos acaparadores se lo llevaban otra vez al Perú y lo vendían en 10, en 11. Es lo que estaba pasando. Igualmente frontera con Brasil, Puerto Suárez, San Matías. Aquí la frontera hasta en burritos llevaban. Una señora cargaba 2 bidones, ya 20 litros. Por cada litro ganaba fácilmente 7 pesos. En 10 litros, 70. Otros 10 litros, 140. Listo. Cruzaba la frontera, ya tenía mi comida para el día. Eso estaba pasando. Otros en cisterna, doble fondo, triple fondo, debajo del asiento. Hacían cisternas arriba. Una capa. Y luego abajo otro. Otro. De ese otro nadie controlaba, eso se lo llevaban afuera. Por eso se hizo. Pero luego la gente dijo, entendemos que hay contrabando, pero no lo hagan. Y hemos hecho caso a la gente, por eso fue el hermano. Pero si ahorita hay tramiaje, tiene que haber más trabajo, más esfuerzo de las alcaldías, tanto en la ciudad de La Paz, ciudad del Alto, para controlar, porque esa es su responsabilidad, ¿no? Pese a eso, mi hermano, el combustible nosotros lo seguimos subvencionando. Aquí en Bolivia sigue siendo, a pesar de que ha bajado el combustible en el mundo, igual el Estado hace su subvención para favorecer al transportista y favorecer a la persona, al vecino que necesita utilizar. La luz. Ahorita estamos usando esta luz blanca. Ahorradores. Debería valer el doble la luz. El doble. Pero nosotros hemos congelado. ¿Por qué? Porque la luz lo consume la gente. Es para... Si imaginas pagar el doble la luz aquí en Pachacamac, deben estar pagando unos, con sus equipos, unos 600 pesos, 500 pesos. ¿Mil? 4.000, estarías pagando 8.000, hermana, el hotel. ¿Sí? 8.000. Entonces, hemos nosotros congelado para favorecer así a las personas. Y decías, mi hermano, hay gente que ahorita pide limosna. Pero decirle, mi hermano, que ese anciano que está pidiendo limosna, al mes recibe 250 pesos. El Estado le entrega, ¿no? Más de 60 recibe 250. Ese abuelito que está ahí sufrido, Jesús recibe 250. Es su renta dignidad. Algunos quieren más de eso. Ya tampoco se les puede prohibir. Pero no es que nos hemos olvidado de ellos. Tienen su renta dignidad. La hermana del campo, de la ciudad, embarazada. La hermana Exalta no está embarazada, ¿no? La hermana, si estuviera embarazada, tiene sus dos beneficios. Su Juana Zurduy hace revisar cómo está la guagua, 50 pesos. Cada mes, 8.50, 8.50, 8.50. Y tienes la guagua, subsidio universal. Recoges alimento por un valor total, creo que de 300 bolivianos, durante 6 meses. Van a ser más, necesitamos más bolivianos, mi hermana. ¿Claro? Somos pocos, ¿no? Cuando Perú, Bolivia y Chile nacieron como repúblicas independientes, éramos casi igual. Ahora Perú tiene más de 25 millones. Chile tiene 17 millones. Nosotros con 10. ¿No? Tiene que haber más personas también, mi hermana. Porque cuando hay más personas también hay más producción. Y cuando hay más producción hay también más circulación, más actividad económica. Entonces, a esos hermanos, no hay ahorita, mi hermano, alguien que decir, yo estoy abandonado. La guagua, su Juancito Pinto. El abuelito, más de 60, la abuelita, su renta, dignidad, cada año, cada mes, 250, 250, 250. Trabaje o no trabaje, sea del campo o de la ciudad, recoge sus 250. Muchos abuelitos con 250 se han hecho su pequeño puestito para vender, o para, aunque sea, preparar sándwich, para preparar salchipapa, lo que sea, ¿no? Eso ayuda. y con eso ya te permite generar tu actividad económica. Queremos mejorar ello, pero no se puede decir ahora, mi hermano, que haya gente abandonada. Evidentemente yo veo también, especialmente fin de año, alguna gente pidiendo limosna, ¿no? Pero me digo a mí mismo, yo no te he abandonado, abuelito, no estás abandonado. Te veo y me das pena, pero no siento remordimiento, porque si no hubiéramos hecho nada, pues, ¿con qué cara voy a ver al abuelito? Tengo que esconderme, pero no, le veo a sus ojos. Tienes tu renta dignidad, abuelito. ¿Sobre eso quieres más? Mejor con tu renta dignidad, haz un trabajito, haz un negocito con tu renta dignidad, en vez de pedir limosna, ¿no? Entonces, estamos siempre buscando proteger a la mayor cantidad de personas en nuestro país. Muy bien, hermano vicepresidente. Continuamos con la historia, ¿no? En el área rural, por ejemplo, ¿no? Después de una jornada ardua, ¿no? De elaborar principalmente en canales de riego, ¿no? Para las cosechas de agua y también para mejorar los cultivos, ¿no? Ya poco a poco regresan, pero llegan muy cansados a la casa, ¿no? Principalmente las espaldas los duele, ¿no? De tanto trabajar con la pala y la picota al tratar de abrir los canales de riego, ¿no? La mujer junto a sus hijos también arría ya de retorno, ¿no? Las ovejas, después de haber pastado por las pampas y las montañas, ¿no? Pero siempre está preocupada la mujer, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué voy a cocinar esta tarde? ¿No? Falta de alimentos. En cambio, en las ciudades tenemos otro, el panorama también, ¿no? Tanto hombres como mujeres también van trabajando, ¿no? El almuerzo del albañil apenas se compra con 10 bolivianos, ¿no? Y eso tiene que ir a buscar, porque a veces el más caro está 15 o 20 bolivianos, ¿no? En cambio, a veces la esposa que siente más la economía, a veces tiene que comer solamente frutas y panes, ¿no? Y ahora, en esta época, además, está más preocupada porque no saben con qué plata van a comprar útiles escolares y ropa también para los niños, niñas, aquí de frente ya para el reinicio de las labores educativas, ¿no? Por todo ello, hermano vicepresidente, mientras unos buscan el suma tamaña, otros lucran con la corrupción y la retardación de justicia, ¿no? En la década de oro del gobierno de Evo Morales, ¿cómo cambió la lucha implacable contra la corrupción? Y este adagio que también se ha mencionado, ¿no? Caiga quien caiga, ¿de qué manera se está cumpliendo? ¿En qué aspectos cambió o empeoró la administración de la justicia boliviana en 10 años del gobierno de Evo Morales? Antes de responderte, hermano, cuando estabas hablando de comida, me has hecho dar hambre. No, para contarte nomás, aquí conocen mis compañeros, ¿cómo es la rutina del vicepresidente? Bueno, las 5 ya está en Palacio, ¿no? 5:15, su desayuno. ¿Qué es? Jugo de naranja. ¿Qué más? Nada más. 7:00 a.m, agua. 9:00 a.m, agua. 11:00 a.m, agua. 1, 2 de la tarde, como perro como. Harto, una olla entera, hermano. Soy comida, de una sola comida al día. Harto, lo que me den, lo que sea. Cualquier comida, con que sea harto, ya estoy contento. No, no escojo, yo como lo que me ponen ahí al frente, pero a las 2, entre 1 y 2. Luego, agua, té, agua, té, agua, té. En la noche, ya cuando estoy con mi mujer, 10, 11 o 12, yogur. Un vaso de yogur, listo. Al día siguiente, lo mismo. Al día siguiente, lo mismo. Por si acaso, lo único cambiamos cuando domingo no haya entrega de obras y ya pues, nos vamos a comer a algún lado con mi mujer, ¿no? Cuando ya nos da flojera, un pollito nos compramos, ya con eso le ajustamos el pollo en la casa y lo mismo. Es un poco nuestra rutina de cómo estamos 10 años ahí en gobierno. A veces uno dice, uy, estos compañeros deben comer como reyes, ¿no? Así, de esa manera nos mantenemos también, por eso también estamos sanos. Pues los ministros se enferman, no aguantan el ritmo del presidente y del vicepresidente. ¿Ya? Se enferman, en cambio nosotros, de esa manera disciplinada, como espartanos, la podemos mantener. Sigo haciendo mis 200 abdominales, te puedo ganar, y te puedo retar a jugar básquet, te puedo ganar, hermano Eleuterio, sin ningún problema. Ahora, mi hermano, preguntabas temas de la corrupción. El tema corrupción es una enfermedad, es una terrible enfermedad de ambición de las personas. Corrupción hay cuando alguien agarra la plata del Estado, que es de todos, el Estado es de todos. La plata del Estado no es de Evo, no es de Álvaro, es de todos los bolivianos. Es patrimonio de toda la familia de Bolivia. Y cuando viene alguien dice, este haré chorrear, esto jalaré, no se van a dar cuenta, esto lo llevaré a mi bolsillo. Y ahí es cuando surge la corrupción. Uso de recurso público para interés privado, para beneficio privado. Esa es la definición de corrupción. Y todos los gobiernos del mundo tienen corrupción, sin excepción. Están enjuiciando en Brasil a ministros. En Chile están enjuiciando, han despedido a 3 ministros, están enjuiciando al hijo de la presidenta Bachelet por temas de corrupción, por todas partes. Aquí también se ha presentado corrupción, evidentemente. Pero yo le decía a mi hermano, si bien en todos los gobiernos del mundo hay corrupción, lo que diferencia a un revolucionario de un corrupto es si proteges o sancionas la corrupción. Cuando el presidente Evo, el vicepresidente, nos hemos enterado del tema de corrupción, no hemos perdonado, mi hermano. Pero es tu compañero, vicepresidente. Sí, pero la plata del pueblo es sagrada. Puede ser mi familia, puede ser mi hermano, no me importa. Puede ser mi compañero que ha estado conmigo en las luchas hace 30 años, no me importa. Para mí y para el presidente Evo, la plata del pueblo, del Estado, es sagrada. Nos enteramos que hubo corrupción con el compañero Santos. Santos era el hombre más poderoso del gobierno después de Evo Morales. No era el vicepresidente, era Santos. Santos Ramírez, hermano de lucha, que estuvo con Evo cuando lo escupían los pañuelitos blancos, el año 2003. Que estuvo con Evo el año 2000. Que defendió la ley de nacionalización en la asamblea. Un hermano de lucha, que le conocía al Evo antes que a mí. Pero hubo indicios, hubo pruebas. El presidente Evo dijo, compañero Santos, voy a llorar. Y lloró el presidente, lagrimió. Pero tú tienes que defenderte ante la justicia. No te voy a proteger. Ese ha sido nuestro comportamiento hasta el día de hoy, hermano. Hay denuncias de corrupción en el fondo indígena. Para mí, no soy el juez y estoy dejando que la justicia se haga cargo. Para mí, el problema fue que nuestros hermanos no supieron administrar. No hicieron notas, no hicieron seguimiento. Dijeron, es del fondo indígena, ya es de nosotros, como sea lo administraron. Y no, la plata del que es del Estado hay que registrar hasta el último centavo. Dar cuentas del último centavo. Así es la plata del Estado. Si no haces eso, tienes problemas legales. Han agarrado a varios hermanos. Creo que tenemos 8 hermanos detenidos. Yo conozco a mi hermana, le digo que es mi hermana, la conozco de antes de gobierno, a la compañera Julia Ramos. La quiero mucho. Yo sé que es honesta. Hay otros hermanos igualmente, pero no manejaron bien la plata. Uno podría haber dicho, no le perdonaremos, no ha sido gran, no es mucho dinero, como sea dejaremos pasar. Oye fiscal, soltala nomás, es compañera nuestra, es del partido, jamás. Pero vicepresidente, es tu compañera, son tus compañeros. Nos ha dolido al presidente Evo y a mí, nos ha dolido. Pero tenemos que dar ejemplo nosotros para criticar a los otros, en casa. Si yo no doy aquí el ejemplo, ¿con qué autoridad voy a decirle al Tuto Quiroga maleante? ¿O al Sánchez Berraín ladrón? ¿Con qué autoridad? Si yo protegiera aquí a algún hermano, por muy hermano, conocido, familiar, partidario, compadre, cuñado que sea, yo no puedo protegerlo. Con temas del Estado, mi hermano, Evo y Álvaro, no tenemos familia. Con temas del dinero del Estado, Evo y Álvaro, no tenemos ni protegemos a nadie. Porque nuestra familia ya no es la familia García. Cuando uno es gobernante, su familia es el pueblo. Y él no puede traicionarlo. Por eso hemos actuado de esa manera. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga, mi hermano. Cuando se muestra un indicio de responsabilidad, sea la persona que sea, sea el hermano que estuvo contigo 40 años a tu lado, sangre de tu sangre, tienes que entregarlo. Porque el defensa del interés del pueblo es un interés por encima del interés familiar y personal individual. Pero aquí también quiero decir otra cosa, hermano Eleuterio. Ha habido hermanos que han cometido esos errores. Hermanos indígenas, algunos. A veces sin darse cuenta, a veces dándose cuenta. Y han ido ante la justicia y no va a haber protección. Pero la derecha ha salido como perro rabioso a gritar, claro, ahí está, los corruptos. De manera insidiosa y discriminatoria, no les preocupaba al quién era el que había cometido el error. Querían castigar a una clase social, a un pueblo, claro, como son indígenas, como son indios, que se han atrevido a tomar el poder. Entonces había que sacarles la mostaza y decir, ahí está pues, indígenas corruptos, campesinos corruptos. Eso ha hecho la derecha. No ha dicho, es una persona que responda, sino ha querido involucrarnos a todos los movimientos sociales, a todas las organizaciones sociales ha querido involucrar. Es una actitud de revancha racista. Eso tampoco nosotros lo aceptamos. Y por eso el otro día hemos salido en conferencia de prensa. ¡Momento! Aquí estamos hablando de que hay un mal manejo de 16 millones de bolivianos, hermano Eleuterio. En dólares, 2,5 millones de dólares. Mal manejo. Ya. ¿Quién critica? Tuto Quiroga. Y en su gestión, cada año tenía gastos reservados, 22 millones de dólares. ¿Qué era gasto reservado? Caja chica. Un dinero que no rindes cuenta. Te dan 20 millones, 22 millones de dólares. Te lo puedes llevar a tu casa, puedes comer, comprarte casas, dar a tu segundina, comprar a tu esposa y a tus hijos. No rindes cuenta. Eso es gasto reservado. En tiempos de Tuto Quiroga, cada año había 22 millones de dólares. En tiempos de Banzer, 25. En tiempos de Sánchez de Lozada, 21 millones de dólares cada año. En tiempo, hasta de Carlos Mesa se llegó a 15 millones de dólares de gastos reservados. De ellos, ¿quién dice algo? ¿Quién dice algo? La derecha, Amuki. Callada. Silencio. Ah, pero de estos campesinos que se han atrevido a tomar el poder, ladrones, corruptos. Pero y de ellos, callado. Por eso yo he criticado esta actitud hipócrita de la derecha. Nosotros no vamos a proteger a ningún hermano que sea corrupto, pero tampoco vamos a perdonar a ninguna otra persona que haya malversado los fondos públicos. Compañero Eleuterio, ¿quién habla del alcalde Patana? ¿No está acaso en la cárcel? Y fue nuestro alcalde. Y yo con él entregué obras caminando. Y caminé con él. Pero si la justicia dice que ha cometido un error, estás en la cárcel. Pero es tu compañero. No importa. Si cometió un error la justicia, tiene que estar en la cárcel. Esta actitud que tiene Evo y Álvaro es lo que nos diferencia de otros gobiernos neoliberales, que a sus corruptos los protegían, los volvían diputados, los volvían embajadores. Nosotros no, hermano. Nosotros no. No protegemos a nadie, por muy hermano que sea. Ojalá ningún hermano caiga en ese error. Esta es una lección para nosotros, que nos ha dolido. Ningún hermano de organización social ni cometa ningún error. Siempre, aunque sea en tu cuadernito, centavo por centavo de cómo está el gasto. Mejor uno no tiene que agarrar plata. La plata tiene que ser como si fuera fuego del diablo. Tiene que ir vía cuentas bancarias, empresa, institución, y uno no tocar nada. Mejor no, ni siquiera oler la plata, mi hermano. Para que de una manera uno esté sano y no tener estos problemas de temas de corrupción. Entonces, hermano Eleuterio, hay corrupción, pero la combatimos, no la protegemos. No somos como esos vendepatrias neoliberales que cobijaban, escondían, protegían a sus corruptos y ahora se hacen a los muy limpios y vienen aquí a criticar y a querer enlodar a todo el movimiento indígena, obrero y popular. Muy bien, hermano vicepresidente, casi ya para la recta final, ¿no? En el campo, por ejemplo, ¿no? Las autoridades originarias terminan su turno de servir y permiten la asunción de otra autoridad. En cambio, en las ciudades, ¿no? El dirigente o dirigente vecinal o de un macrodistrito, de un distrito, ¿no? Convoca elecciones para renovar el directorio vecinal o distrital. Y en este marco, ¿qué está haciendo el Estado para cambiar, ¿no?, la cultura del respeto a la norma, ¿no? Y muy sencillo, ¿no? A veces el conductor ni siquiera hace caso al semáforo, a veces como vecinos, vecinas, ni siquiera vemos el semáforo y nos seguimos pasando. A veces hay muchos otros aspectos, ¿no? Y las normas lo dicen, la Constitución Política también lo dice de la misma manera, ¿no? Que hay muchos derechos, ¿no? Y a veces, pero nadie quiere cumplir. Y a veces dice acá el artículo 24, dice, ¿no? Acceso a la información, petición a simple solicitud verbal. Y a veces tal vez no se cumple, a veces en algunos municipios, organizaciones. Bueno, aquí está un montón de derechos, deberes, ¿no? Pero que a veces también no se cumple, ¿no? Y desde cosas tan sencillas, ¿no? Y a esto me voy yo, hermano vicepresidente, ¿no? Por apoyo de organizaciones no sociales afines al MAS, Evo Morales decide ir a un cuarto periodo no escrito en la Constitución Política del Estado por dos razones: continuidad de obras y garantizar la estabilidad, ¿no? También se conoce, hermano Álvaro, ¿no?, y con el presidente Evo Morales también se hicieron, ¿no?, unos compromisos de dejar la administración del Estado cuando concluya su mandato el 2020, ¿no? ¿Por qué no se ha cumplido tal vez esta palabra, ¿no? Y también, ¿no?, algunos vecinos, vecinas también consideran, ¿no?, que Evo y Álvaro al momento tienden a ser el dueño del país, ¿no? Y piensan que no hay otro líder, ¿no?, del pueblo capaz de ser igual o mejor que los actuales gobernantes, ¿no? Siendo que los actuales autoridades, ¿no?, son solo administradores circunstanciales del Estado, ¿no?, reguladas por un contrato, ¿no?, la Constitución Política del Estado. Hermano vicepresidente. Sí. Primero, un poco de historia, mi hermano. Cuando uno estudia la historia de los grandes malcus, de Aranzaya, Urinzaya, de los Umasuyos, de los Pacajaques, no había elección, era por familia, no era por turno tampoco. Los malcus no son por turno, es por familia, así dice la historia. El Inca también no es por turno. Gran Curaca, los Curacas no eran por turno, es por familia. Ese es lo verdaderamente originario. Eso siempre hay que revisar. Turno por turno es algo nuevo. Claro, se practica en las comunidades, eso es verdad. Pero la jilacatura, malcus, curacas y el Inca no era por turno. Se transmitía familia hasta que se muera, luego venía de la misma familia otro. Interesante es eso de la vera historia. Algunos compañeros ahí de la derecha quieren decir, no, esto es lo originario, turno por turno. No, lo verdaderamente originario era familia y hasta que te mueras. Eso es lo verdaderamente originario. ¿Ve? Incluso también en los guaraníes, eso es en chaimaras y quechos. Y en guaraníes, también interesante, el tumpa, que es el jefe guerrero, el más capaz surge, puede ser de familia o no familia, se vuelve jefe para la guerra. Y todos le siguen. Acaba la guerra, cada cual se va a su lugar, ya. Ya no hay autoridad. En este caso es el más capaz. En el caso de los guaraníes, ¿quién es el jefe para la guerra? El más capaz. Tampoco es turno por turno, sino más capaz. Y entre aymaras y quechos antiguamente, malcu, jilacata, curaca mayor, por apellido, familia, hasta que uno se muera. Luego eso ha ido cambiando, evidentemente. Ya estamos ahora en otro tipo de práctica que gira turno por turno y también es parte de nuestra historia, ¿no? Pero un poquito de recuerdo histórico, mi hermano. Ahora, hermano, tanto Evo como Álvaro, estamos muy felices y agradecidos de que el pueblo nos ha elegido con su voto el 2014 para gobernar hasta el 2019. Muy contentos, 62% hemos ganado en El Alto, en La Paz, hasta en Santa Cruz hemos ganado. Que tanto ahí nos hacían corretear, hasta ahí hemos ganado. Y con el presidente Evo dijimos, pucha, ya hay que cumplir lo mejor que podamos hasta el 2019, la confianza que tiene el pueblo. Levantemos nuestro país, hagámoslo más grande. Yo sabía que estoy orgulloso, hermano Eleuterio. Cuando llegamos al gobierno, Chile nos ganaba con 15 veces, 14 veces más grande su economía. Ahora nos gana con 8 veces nomás ya. Y hasta el 2020 nos va a ganar con 4 veces nomás. En 2025 vamos a hablar de igual a igual con los chilenos. Vea los datos, vea el Banco Mundial, Producto Interno Bruto, tamaño de la economía, 2005, Chile 14 veces más grandes que Bolivia. Bolivia tenía 1000, Chile 14.000. Ahora, 2015, Chile sigue siendo más grande, pero ya no tan grande. Le estamos alcanzando, estamos corriendo. Chile tiene 8, Bolivia 1. Antes tenía 14, ahora y nosotros 1. Y esa carrera si mantenemos hasta el 2020, cuando acabemos nuestra gestión, va a ser 1-4. De eso me siento yo muy orgulloso, de potenciar a mi amada patria Bolivia, para que nadie nos mire de arriba. Nadie tiene que mirarnos de arriba con desprecio del continente. Tienen que respetarnos a nosotros los bolivianos, hacernos caso. De eso me siento. Y lograr esos objetivos es histórico. Lograr que un presidente indígena sea gobernante, para mí, hermano, es mi sueño. Usted es joven, compañero Eleuterio. Yo veo a muchos, usted no es tan joven. Era mi sueño. Claro. Gobernarnos nosotros, manejarnos. Así es. Yo he entrado a la cárcel 5 años por eso. Por levantar Huifala he entrado a la cárcel. Por andar con poncho y fusil bajo el poncho para que los aymaras se liberen, me han metido a mí a la cárcel. Desde que tengo 17 años. Eso ha sido mi sueño, para que indígenas gobiernen Bolivia. No yo. Ya yo me puedo morir feliz, tranquilo, ya he cumplido mi misión. Mi vida a mí no me importa, sino mi objetivo, mi sueño, indígenas que gobiernen Bolivia. Desde que tengo 17 años eso he perseguido, hermano Eleuterio. Y nunca me imaginé vicepresidente. No, yo me imaginaba muerto, unos huesos más, y encima de los huesos, algún indígena siempre mirando más arriba. Ese era mi sueño. Ahora yo lo he cumplido. Para mí ya no hay nada más. Ya no hay algo superior. Ya he llegado a la cumbre. He llegado al Illampu. Cabeza blanca, listo. Así estamos. Entonces, no hay nada ya más superior en mi vida. Y por eso dijimos, puta, nos ha dado el pueblo 62% de apoyo, hasta el 2019 hagamos lo mejor que podamos, presidente Evo. Estamos tranquilos. Y cuando en las concentraciones estamos entregando un colegio, Evo por siempre, dice. Vamos a entregar un hospital, Evo 2025. Nos hemos reído, al principio nos hemos reído con Evo. ¿Cómo pues estamos hablando de 2025 si apenas estamos iniciando gestión de gobierno? Un mes, 2 meses, decíamos. Para nosotros, Evo acababa el 2019, se iba al Chapare. Álvaro acababa 2019 a dar clases. A mí me encanta dar clases. Sueño con dar clases. Enseñar todo lo que he aprendido al lado de Evo. Eso quiero transmitir a los jóvenes. Escribir libros, dar clases, enseñar la política. Eso quisiera, porque otra generación se va a hacer cargo de la política. Y quisiera transmitirles lo que he aprendido a esos nuevos jóvenes que van a venir, para que no cometan errores, para que lo hagan mejor que nosotros. Ya estaba mi plan, hasta con mi esposa dijimos, listo, todavía no vamos a tener guagua, acabemos la gestión, luego tú seguirás trabajando como periodista, yo seré profesor universitario, nos haremos un préstamo para comprar casa, nos hemos hecho prestado del banco, para comprarnos casita, Estoy endeudado. Para cuarto más para la guagua, cuna más para la guagua. Ese era nuestro plan, así ya bien definido. Sabes que yo planifico siempre por delante 3-4 años. Y en eso, hermano, la COP, los mineros, los países dicen, no, ahora hay que plantear tema de que Evo pueda volver a postularse. Pero hermano, recién estamos entrando al gobierno. No, hay que plantear ahorita. De una vez hay que resolver este tema. Hay que dar certidumbre a Bolivia. En gabinete ni hemos discutido. Con Alcam se ha reunido con el presidente Evo. Ha debatido, le han planteado. Después de que con Alcam, a los 2 meses recién en gabinete, nos ha reunido Evo, nos ha dicho, compañeros, esto dice con Alcam, esto dice la COP. ¿Qué opinan ustedes? Recién en mes de agosto hemos planteado, hermano, el debate. Cuando las organizaciones de este mayo ya estaban hablando de ese tema. No es una ambición de uno, hermano. No es un deseo, no es una desesperación. Más bien ya muy agradecidos con todo lo que hemos hecho y con todo el apoyo. Más que agradecidos. Ya, yo dije, ya culminado mi tarea, me puedo ir al cementerio feliz. Y le dije a Evo incluso, Evo, yo me voy a morir antes que vos. Cuando yo me muera, el 1 de septiembre, de noviembre, no vas a traer comida. No me importa la comida. No vas a traer trago, no me importa el trago. Vas a traer morenada. Si traes morenada, pones música de morenada, ya mi alma va a salir feliz bailando, voy a estar. Y para volverme a meter a mi tumba, con morenada también me vas a despedir. No con comida ni con trago, le he dicho. Así estaba mi plan, hermano, hasta allá cuando me iba a morir. Y viene este pedido de los hermanos para que continuemos. Entonces uno dice, Álvaro, ¿y por qué han aceptado? Yo le digo, por 2 motivos, hermano Eleuterio. Bolivia se ha puesto de pie. Se ha puesto de pie. En el mundo, donde vayas, han debido viajar ustedes, Bolivia es conocida. Ah, saludos a Evo, le van a decir. Cuando viajen, saludos, donde sea, en cualquier lugar del mundo. ¿De dónde es? De Bolivia. Ah, saludos a Evo. ¿Cómo está Evo? Bolivia tiene voz en el mundo. Hemos hecho aprobar a Masúa, a Mayulla, a Maquella en Naciones Unidas. Hemos hecho respetar a Bolivia, le hemos derrotado a Chile en el tema del mar. ¿Cuándo habíamos derrotado a Chile en tema del mar? ¡Nunca! Nos invadieron, nos quitaron, protestábamos y nunca le ganamos. Ahora estamos jugando un partido para recuperar el mar. Mitad del tiempo acabado. Hemos acabado en este mitad del tiempo, 14-2 estamos. Falta mitad del tiempo. Pero primera vez que estamos ganando mitad del tiempo de un partido. Tema de hoja de coca, estaba penalizada. Hemos hecho despenalizar la hoja de coca en la Convención de Viena. Porque tenía que haber desaparecido la coca yungueña y chapareña. Todo tenía que haber desaparecido por decisión de Naciones Unidas y de Víctor Paz Estensoro, que se comprometió a hacer desaparecer consumo de hoja de coca. Hemos defendido, hemos logrado. Hemos hecho aprobar en Naciones Unidas agua como derecho humano, la madre tierra, el sumacamaña. Bolivia entonces ya tiene voz. Somos un gobierno de sectores humildes, de campesinos, de obreros, de jóvenes, de profesionales. En América Latina la economía está mal, en Bolivia la economía sigue subiendo. Y se preguntan, ¿qué milagro ha hecho Bolivia para subir de esa manera? Hermano Eleuterio, en 180 años, los gobiernos, la economía hicieron crecer hasta 9.000 millones de dólares. Ese era el tamaño de la economía en 180 años. Nosotros en 10 hemos llegado a 34.000. No en 180 años, en 10. De 9 a 34.000. Cuando se ama la patria, lo que se puede hacer. Todavía falta mucho, hay necesidades, gente que todavía protesta, tienen todo el derecho. Pero de lo que estábamos botados en el piso, casi enterrados, ahora estamos de pie. Estamos todavía un poquito flacos, nos falta todavía un poquito de ropa, nos falta un mejor techo. Pero ya estamos de pie, ya no estamos botados ahí en el piso, ni enterrados hasta el cuello. Decíamos, para completar ese trabajo. ¿Por qué no completamos ese trabajo? Ese, completar el trabajo es Agenda Patriótica 2025. Que en el Bicentenario, cuando Bolivia cumpla 200 años de vida, año 2025, de aquí a 10 años, esta Bolivia sea potencia continental, centro energético, cero pobreza. Eso. Dijimos, pucha, aceptaremos para llegar ahí. Algunos hermanos decían, reelección indefinida. Dijimos, no, mi hermano, ¿cómo reelección indefinida? No. Si algo aceptaríamos, sería hasta llegar al año 2025, para completar la Agenda Patriótica 2025. Segundo motivo. Tengo más años que ustedes. Soy protumenor. Ya estás viéndote canas también. Hermano, conozco a todos los dirigentes. Conozco a toditos. Porque desde mis 17 años me he metido en la lucha sindical y política. A mí no me la charlan. ¿Ah? A mí no me la charlan. Nadie. Conozco. He caminado a lugares que no caminaban. He hecho lo que nadie ha hecho. He dejado todo por esta lucha. Hasta la vida estuve dispuesto a dejar. Por la lucha de los pueblos indígenas. No he conocido un dirigente que pueda tejer como teje a la sociedad. Bolivia es un país de muchos colores, hilos de todos los colores, regiones, clases, culturas. Diferentes. Pero muy pocas veces alguien viene a tejer los hilos y sale un tejido resistente que hasta el agua no pasa. Y eso hecho Evo. Nadie más puede hacer. Yo no conozco a nadie, ningún dirigente que tenga esa habilidad de tejer cooperativistas con asalariados, transportistas con comerciantes, ciudad con el campo, empresario con indígena, profesional con obrero. Tiene esa habilidad para tejer una alianza. ¿Y para qué ha servido eso? Para que Bolivia esté unida. En vez de estar así todos enfrentados, cabeza con cabeza, uno empujando un lado, otro otro lado, ahorita todo Bolivia es como un río que va a un solo lugar, que baja de la cordillera hacia un solo lugar. No es agua estancada, sino es agua que está fluyendo con un destino. Ese destino es Agenda Patriótica 2025. Por eso yo considero que Evo, no Álvaro, Álvaro es prescindible. Cualquiera puede sustituir a Álvaro, no hay ningún problema. Evo. Evo es la persona que es ahorita, es imprescindible para mantener esa unidad de la sociedad boliviana. Si yo conociera otro dirigente, te sería honesto. Diría, mi hermano de aquí tiene esa habilidad, le ha aprendido al Evo. Pero no. Y veo y busco. ¿No hay? No hay. No existe todavía. Eso es grave. Eso es triste. Pero esa es la realidad. Cualquier otro dirigente, enfrentamiento uno con otro. Va Evo, es como el imán, todito une. Se va Evo, otra cabeza con cabeza, puñete, sacadera de mugre. No estoy exagerando, ustedes vayan a preguntar a una comunidad, vayan a preguntar a un municipio. Viene Evo, todito se ordena. Ya, hacia un mismo lugar. ¿No está Evo? Enfrentamiento, diferencia, crítica, jala uno a uno, jala el otro, le jalan la trenza a la hermana. Evo tiene esa virtud, sabiduría, carisma de ir articulando a la unidad de los bolivianos. Eso es muy necesario para lograr los objetivos de ser potencia y de ganar a Chile, mi hermano. No vamos a ganar a Chile divididos, no vamos a ganar a Chile separados, enfrentándonos entre bolivianos. Le vamos a ganar a Chile para recuperar nuestro mar, como hoy, unidos, con un mismo objetivo, con un liderazgo fuerte, con crecimiento en la economía. Ahí vamos a llegar. Y el mundo va a saber de Bolivia como una potencia, no como el país más conflictivo, pobre del continente, sino como el país más próspero del continente. Tenemos todo, riqueza, agua, tierra, minerales, gas, litio, petróleo, gente trabajadora desde las 4 de la mañana. ¿Qué más nos falta? Solo faltaba voluntad política para convertir esa riqueza dispersa en una riqueza dirigida hacia un objetivo. Ahora, mi hermano, por eso hemos aceptado, por cumplir la Agenda Patriótica 2025 y por que Bolivia siga unida, cohesionada, como lo viene haciendo con nuestro presidente Evo. Él es el factor de unidad, no es el vicepresidente, es Evo el factor de la unidad. Y eso hay que cuidar, es un tesoro. Te lo digo incluso como investigador social, eso es un tesoro. No surgen así líderes. Tardan a veces 100 años en surgir esos líderes. Cuesta mucho. No salen de las universidades así los líderes. No salen de los colegios, ni de las casas los líderes, no. Salen de una cosa muy rara, muy particular, surge ese tipo de liderazgo. Eso hay que proteger. Y en estos 10 años, aprovechar para ir formando. Hay harto líder intermedio, con mucha capacidad. Lo que falta, tener esa paciencia y esa habilidad de unir a Bolivia en torno a un gran objetivo. Cuando logremos eso, ya va a haber otra generación que va a sustituir a Evo, va a sustituir a Álvaro. Pero hoy por hoy los necesitamos. Y mi hermano, no es que estamos imponiendo. Va a haber consulta. El pueblo va a decidir. No hemos hecho una ley ya, reelección, repostulación, no. Eso hacían antes. Antes nunca consultaban al pueblo. O el presidente Evo, consultaremos al pueblo. Hay que cambiar la constitución. Que el pueblo decida, el pueblo es soberano. Quizás la gente dice, no hay por qué cambiar la constitución. Lo vamos a acatar con silencio y agradecimiento. Y quizás el pueblo dice, no, lo cambiaremos ese artículo. Por eso yo siempre cuando voy a las concentraciones digo, estamos pidiendo licencia al pueblo, licencia amplia. Licencia para volver a ser candidato. Este 21 de febrero, hermano, no es que vamos a elegir a Evo hasta el 2025, no es así. Evo es presidente hasta el 2019. El 2019 ya no puede aparecer en la papeleta Evo. Cuando va a ver las papeletas de elección, ya no va a estar la foto de Evo. Va a estar del Tuto Quiroga, del Doria Medina, del Sánchez Berzaín, de esos cachafaces. Evo no va a estar. Lo que estamos haciendo el 21 de febrero es preguntar a la gente si quiere que en la papeleta del 2019 otra vez Evo esté ahí con su fotito y su cortecito y su peinado. Y estamos pidiendo licencia para eso. Si el pueblo nos da licencia, estaremos en la papeleta. Si el pueblo no nos da licencia, no vamos a estar en la papeleta. Y ni modo, así será y vamos a acatar con humildad y con agradecimiento cualquier decisión que tome el pueblo el 21 de febrero, hermano Eleuterio. Muy bien, hermano vicepresidente, solo para concluir, ¿no? ¿Hay alguna preocupación tal vez respecto al referéndum de reforma constitucional? ¿Por qué se promueve este pensamiento occidental? Si apoyas por el sí, eres mi amigo, si apoyas por el no, eres mi enemigo. ¿Por qué Evo y Álvaro fungen como jefes de campaña para resucitar a cadáveres políticos, ¿no? Como Goni, Sánchez Berzaín, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, ¿no? Eran cadáveres políticos, pero sin embargo, por la fuerte campaña también que se le hace, al parecer ya están resucitando, hermano vice. Sí, mi hermano, pero no es nosotros que los resucitamos, ¡ellos! Aquí estaba en mi celular, te lo voy a buscar. El zorro criminal del Alto, 80 muertos, 500 heridos del Alto. ¿Qué dice, hermano, por la televisión? Por la radio ha salido. ¿Dónde está? ¿Dónde está este zorro cachafaz? ¿Dónde está zorro? A ver. Ya no sé cuál de estos videos será. No es este. Tampoco es este. No lo tengo. ¿Hartos videos? Pero, sí, tengo varios videos, pero ahí dice el zorro, no. No a la reelección de Evo Morales. ¿A qué se mete? Podría quedarse tranquilo allí, estar ahí en Miami, quemándose, tostándose. Pero es el jefe de campaña. Él, no lo hemos llamado nosotros, él ha salido. ¿Sabes por qué? Porque le tiene miedo a Evo. Luego sale el Tuto Quiroga. El yerno de Estados Unidos, ¿no es? Yerno. Estaba perdido. Y luego, sí, su esposa es norteamericana. Sale, no a Evo, no a la dictadura. No es nosotros que los hemos convocado al mar, ellos han salido. ¿Por qué salen? Porque le tienen miedo a Evo. Podían quedarse calladitos, esperar que la gente haga. No, están desesperados. porque quisieran que Evo ya no fuera candidato. ¿Por qué no quieren que Evo sea candidato? Porque ellos quieren regresar. Y saben que mientras Evo sea candidato, ningún zorro gana. Mientras Evo sea candidato, ningún tuto gana. Mientras Evo sea candidato, ningún Doria Medina privatizador gana. Yo te garantizo. Como sea, desesperado, salen, gritan, insultan. El día de ayer circulaba, debió ver tú que estás siempre en la computadora, hermano Eleuterio. Sé que eres un chateador número uno. El video que ha sacado el Doria Medina, una factura falsa, que Evo hubiera pagado 1.500 bolivianos para cortárselo el pelo. ¡Qué desesperación de este tipo! ¡Tan loco! Falso, el presidente Evo se paga con su salario si le cortan el pelo, el cabellito. Él se paga, no le paga el gobierno. Factura falsa. Luego dice, sí, perdón, me he equivocado. Pero lo mismo pasó cuando dijo que la hija de la Nemesia estaba embarazada de Evo. Mentira. Ahora con esto, mentira. Luego dijo, creo que uno de ellos se ha muerto, el cardenal, tampoco se había muerto. Le estaban matando al cardenal antes de que se vaya a morir. Son unos tipos desesperados en campaña contra el presidente. ¿Por qué? Si Evo sigue siendo candidato, nunca ganarán ellos. Lo saben, está descrito ya en piedra. Si Evo no es candidato, van a salir de sus cuevas. Zorros, lagartos, jararancos, jampatos, todo va a salir de sus cuevas, mi hermano, y van a aparecer en la papeleta. Entonces, mi hermano Eleuterio, ellos son los que han salido, los que han comenzado a convertirse en jefe de campaña del no. Y es que es la verdad, decían, el no es campaña ciudadana. ¿Qué ciudadana? ¿Qué campaña ciudadana? Uno ve los nos, ¿no ve? He visto aquí en el alto los nos. Ya, una persona, digamos, mi hermano, tiene derecho a decir no, hace un no con su letra. Pero la misma letra, el mismo spray, eso lo están hecho funcionarios públicos. De las alcaldías están saliendo a hacer eso, a pintar el mismo formato. ¿Quién está dando plata? Porque es spray, no es pintura, es spray. ¿Spray vale cuánto? 25 pesos vale un spray. 23. ¿Quién te ha dado 100 pesos para hacer 100 dibujos? No, eso no es así gratis, mi hermano, eso está siendo pagado. Y claro, el otro día también sale otro diputado de Unidad Demócrata. Aquí está, ese sí tengo a la mano. A ver si me busca el no de Sánchez, ahí pregúntele a Lueni. Mira lo que dice este cachafas, que ya lo hemos demostrado. Este es el diputado de... ¿Ya ves? Sí, complicado eso. Anda llamando al Carlos Sánchez Versailles, dice el diputado de Unidad Demócrata. Me ha llamado, dice. No lo está admitiendo, aquí la están filmando. Y eso no es malo. Entonces, ¿quién es el jefe de campaña? No son los ciudadanos, hermano. Sánchez Versailles, el asesino del alto. El mariscal de la muerte del alto. El gestor de la masacre del alto. Tú eras joven, mi hermano. Has estado en las batallas, tú también. Aquí hemos estado nosotros caminando en el alto, no, nosotros no las charlan. El gestor de eso es Sánchez Versaín, que quería hacer pasar su caravana de la muerte de los combustibles desde Sencata para llegar a la autopista, y ha baleado y luego ha hecho meter tropas desde el lago para atacar a los hermanos allí de... del lado de Villa Ingenio, por ahí han entrado. Él diciendo no. El Tuto Quiroga, que ha privatizado las refinerías, diciendo no. El Doria Medina, que ha vendido 70 empresas del Estado, diciendo no. ¿Quiénes son los jefes de campaña del no? Ellos. Nosotros no los hemos resucitado. Ellos han resucitado. Son como, ¿qué se llama? Es películas de... Zombies. Zombies, ¿no? Muertos vivientes. Se han despertado de sus tumbas y están ahí caminando torpemente, cayéndose y hablando de esa manera. Le tienen miedo a Evo. Mientras Evo sea candidato, el pueblo lo va a apoyar. Cuando Evo deje de ser candidato, ahí recién van a tener oportunidad estos cachafaces. ¿Tiene ahí? Aquí me están enviando. Si puedo ahorita bajar, mientras me haces una última pregunta, te voy... Ah, no, aquí está el zorro. Te voy a hacer oír al zorro, mi hermano. A ver. Y te voy a dejar el video. Mire. Los bolivianos le van a decir no a Evo Morales. Morales el 21 de febrero. No a Evo Morales, no, no, no a Evo Morales el 21 de febrero. Otra vez, está su carita del zorro, ¿no? Es una entrevista de televisión. Otra vez. Los bolivianos le van a decir no a Evo Morales el 21 de febrero. No a Evo Morales, no, no, no a Evo Morales el 21 de febrero. Listo, ¿quién es jefe de campaña del no, hermana? Ahí está, el Sánchez Versailles, el zorro, el asesino del alto. Clarísimo, mi hermano. Muy bien, hermano vicepresidente. Entendemos que también usted tiene una agenda apretada. Mañana es 22 de enero, Día del Estado Plurinacional. Bueno, también nosotros queremos agradecerle, ¿no?, por este tiempito que ha tenido con la audiencia de Radio Pachacamac, con el Consejo Educativo Aymara. Hermano vicepresidente, muchísimas gracias por su presencia acá. ¿Algún mensaje, tal vez algo más que desea complementar a todos los radioescuchas de Radio Pachacamac? Nuevamente quedo agradecido con su asistencia. No, agradecer a ustedes la amabilidad que han tenido de invitarme. Sepan que cada vez que me invitan, no importa el horario, voy a estar ahí, presente. Eso es toda la seguridad. Ahora, me estoy un poco escapando porque tengo que ir a preparar mi discursito de mañana, ¿no? No he tenido tiempo. ¿Habrá algo novedoso? El presidente es el que va a dar los lineamientos fundamentales y yo simplemente una interpretación histórica, pero tengo que escribirlo. Entonces eso me cuesta unas 2-3 horitas. Pequeñito, pero algo tengo que cranear. Y por eso he pedido que me pueda retirar antes de que acabe el programa, para que el Eleuterio me deje trabajar. Si no, mañana, si no doy discurso, culpa del Eleuterio, mi hermano. ¿Ya? Pues me voy a retirar antes. Y mi mensaje a mis hermanos que nos oyen, en toda la ciudad del Alto, en las provincias, Bolivia está de pie. Bolivia se ha erguido. Y su destino es luminoso. Hay que mantenernos unidos, hay que trabajar con un plan, con un proyecto, y Bolivia en la siguiente década va a hacerse respetar en el mundo. No solamente por su liderazgo, sino por su economía, por su influencia política, por su influencia social. Una Bolivia poderosa es nuestro sueño. Ya tenemos un gobierno de los pobres, de los humildes, indígena, campesino, obrero, popular, vecinal. Muy bien. Ahora, que ese gobierno nos dé un país poderoso, un país influyente, un país próspero en el que todas las personas se sientan atendidas en sus necesidades. Entonces, ese es nuestro objetivo, y que nos mantengamos unidos para llegar a él en torno a nuestra Agenda Patriótica 2025. Gracias, mi hermano. Waliki Gila Koyaganaka, Ukamataonia, Gilata Sulka Irpidimpisa, Gilata Vicepresidente Álvaro García Linero, Pampisnia, Aruskipta Okaraktana Gila Koyaganaka, Upanha Pachaktup Tatakipunira Kiwa Gila Koyaganaka, Kunaimani, Hachamtana Karakiwut Karaki, Katjamaraki Upahania, Sarantorakini Karusti, Nia Día del Estado Plurinacional, Bolivia Marquesan Hatun Kamarana Karakiwa, Askarakini Gila Koyaganaka, Kamatarakiwa Nia Sinaha, Upasan Karaki, a ver, Okita Kaparunaka, Lokrakinani, a ver, Gilata, son las 5 de la tarde con 32 minutos. Radio Chip, el campo, mañana era cada buscar unida tu jata señor y afa y tener campis aquí la Cuyacanac. Chacamasa, escuchas.